Escuchamos la guerra psicológica del perro diablo, tema que está incluido en los sellos, el homenaje que el sello Concepto Cero lo organizó a la gran obra de Oesterheld y una de las máximas obras de ficción de la Argentina, una historieta que salió publicada en los 50 y desde entonces se lee muchísimo. Y acá, mientras los amigos de Preto Viaja al Cosmos con Mariano ya están ensayando para rompernos los oídos en minutos nada más, hablamos con Doma para anticipar un poquito la fecha. ¿Qué haces, Doma? ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo estás de la voz, que ayer hubo fecha? Amaneciendo. Pero bien. Bueno, despertándome. ¿Qué tal estuvo? ¿Estuvo bien? Muy buena. ¿Muy bien? Estuvo buenísima, la verdad que sí. ¿Y hoy se viene Niceto? Sí, vamos a tocar por primera vez. Epa, Niceto. Epa. Sí, la verdad que re contentos. O sea, contentos por cómo se dio todo con el disco del Eternauta, con los sellos. Sí. Porque si bien yo le dije incluso a Nicolás Madoeri, a Nico, que fue el gestor de todo, yo siempre entro pisando despacito en estas cosas, porque bueno, todos los compilados son distintos. Sí. Y no todo el mundo le pone la misma intensidad. Bueno, vos lo sabés bien con el Compipulenta, claro, y todo. Ese fue intensidad 100, ¿no? Claro. Y bueno, justo fueron dos compilados en los que la gente que se puso detrás laburó un montón. Sí. Y bueno, nosotros es como la recompensa de poner algo nuestro dentro de un proyecto que no es 100% nuestro, digamos, no es un disco nuestro. Claro. Y que venga todo esto en compilados así es como una frutilla, está buenísimo. Sí. Y nosotros re contentos, además lo de hoy para nosotros es una linda oportunidad, qué sé yo. No todos los días tocamos ahí, nosotros no somos una banda convocante. Claro. No somos el mató, ¿me entendés? Sí. Entonces está bueno ir ahí, romper todo y disfrutarlo un rato. Claro. Es un poco la idea madre. Sí. La fecha la van a compartir con Monstruo. Banda platense también, muchas bandas platenses, porque también va a estar Shaman y los Hombres en Llamas. Ayer estuvo Shaman. Sí. Nos fue a ver ahí a... ¿Ah, sí? A tu PC, sí. Mirá qué divertido. Con Shaman. ¿Charlando? Sí, todo bien. Él buena onda. Una vez en... Él no es muy dado a los elogios, pero una vez en Facebook, cuando salió compilado, había puesto... Posteó en su muro, no sé si lo llegaste a ver, posteó que... No sé si dijo el tema que más me gusta, pero uno de los temas, o el tema que más me gusta... O puso temazo y posteó el tema de ustedes. Sí, sí. Qué grande, no sabía, no lo hizo vi. Eso, ¿eh? Qué buena onda, sí, ayer además tuvo re buena onda, la verdad, zarpado. Sí. Está bueno eso, para mí, nosotros que nunca nos atamos a ningún género, más allá de que nos guste hacer quilombo y tocar fuerte y todo, que le guste a gente de palos muy distintos, no deja de ser como un poco para nosotros la idea de quiebre de la monotonía, digamos, de no atarnos a ninguna, ¿me entendés? Entonces nos sentimos re bien de que un día le guste a Shaman, otro día le guste a un chabón que por ahí no tiene el hábito de dar bandas, y otro día le guste a, no sé, a Nico, el bajista de Banda de la Muerte. Entonces es como decir, bueno, realmente no nos quedamos en una sola, hacemos la nuestra y tratamos de que eso... trascienda el mero gusto para hacer como una experiencia más emocional, qué sé yo. Sí. Me parece como que un poco el rock and roll está en eso y con la misma intención y con la misma intensidad que nos metemos a poner en lo del Eternauta. Sí. No nos metimos a hacer un tema para sacárnoslo encima, ni mucho menos, sino que realmente es un tema que nos encanta tocar. Vos nos viste mil veces y sabés que es un tema que está en las listas, más allá de que ni siquiera va a estar en el disco nuevo, ponele. Sí. Es esa la idea un poco de la intensidad y la cosa emocional que tiene lo que hacemos nosotros. Sí, te pregunto esto ya y cerrando porque estamos para esperar. Mandale un saludo a Prieto. Acá manda saludo Doma, acá los chicos, a vos Maxi. Bien, Doma del perro, el perro diablo, te manda saludos a ustedes. Acá retribuye el saludo Maxi con una sonrisa. Un capo. Y me dice, te quería preguntar, para ya como para cerrar, es la particularidad del tema que ustedes tocaron, encierra una mirada que vos tenés del Eternauta, que me gustó, que me gustaría que cuentes brevemente, ¿no? Del tema de la supervivencia, y que está reflejado en este tema del Eternauta. Sí, por ahí varias veces cuando me preguntaron a qué venía la letra o incluso el clima del tema, para mí no está desprendido el clima del tema con la letra ni en pedo, es como parte de lo mismo. Y para mí es como que el enfoque que un poco sentí yo, que le dimos nosotros, es pensar que el Eternauta es también la idea de una persona que ve cómo el mundo que conocía se hace mierda, se destruye y decide sobrevivir a partir del instinto y de mantener en vida a la especie a la que pertenece, sin mucha certeza, sin saber a qué se enfrenta, sin saber qué es lo que hay después de eso. Pero bueno, el tipo y los que se le van sumando salen a defender a los que quieren, a lo que quieren, sin saber muy bien qué va a pasar. Es la lucha de alguien por una cosa bastante animal, lo veo yo, sí, de sobrevivir. Sí. O sea, en vez de dejarse morir y encerrarse y esperar a quedarse sin lata de arvejas, salen a enfrentar a lo que está ahí afuera sin saber qué es. Sí, sí, y eso está muy bien en la historieta y está muy bien en el tema que escuchamos hace un ratito. Invitamos a todos a que vayan a la fecha de Niceto. La verdad que es importante también que vayan porque así alientan a las bandas, alientan al sello que se la jugó en el lado A de Niceto. Sí, se la rejugó. Se la rejugaron. Es para ir, es tempranito, ¿no? ¿A las 9? Sí, a las 9 porque a las 12 hay que entregar Niceto. Por eso. Así que a las 9, bastante puntual. Arranca Llaman los Hombres en Llamas, sigue El Perro Diablo, después Pomes Internacional y cierra Monstruo. Y hasta las 10, si se anotan el evento de Facebook, hay 2x1 de entrada. Muy si bien. Los primeros 100 se llevan el disco de regalo. Muy bien. Mirá. Todo eso. Así que, Doma, te despedimos hasta esta noche. Dale. Y bueno, nos vemos pronto. Dale, muchas gracias por llamar, Juan. Un abrazo grande. Abrazo grande y vamos con la tanda.